Muy buenos días, este es el resumen de noticias de este día, lunes 21 de julio. Para el día de hoy se espera una mínima de 5 grados, máxima de 23. En este momento, 7 grados la temperatura, agradable en toda la ciudad de La Rioja. Para el martes, mínima de 7, máxima de 22. El miércoles, 10 de mínima, 17 de máxima. Jueves, 6 de mínima, 18 de máxima. Viernes, 6 de mínima, 20 de máxima. Y el sábado baja nuevamente 7 de mínima y 15 de máxima la temperatura para esta semana en la ciudad de La Rioja. Por ahora solamente cielo parcialmente nublado durante toda la semana. Estos son los títulos, lo que usted tiene que saber en este día lunes 21 de julio. Fin de semana trágico en la provincia de La Rioja. En este caso, padres, la madre, el padre y dos hijos de 11 y 13 años de una familia de Mendoza perecieron en una colisión violenta entre La Rioja y Catamarca, a algunos kilómetros pasando Bazán, cerca de El Cebollar. Allí se conoció que falleció una niña de 11 años y sigue muy grave una de 15 en el hospital de la madre y el niño. La intervención de los móviles policiales y médicos de ambas provincias. El padre se podría haber dormido por la hora del siniestro, que cruzó de carril y chocó un camión Iveco cuyo conductor salió ileso y finalmente fue trasladado a Chumbicha, pero totalmente fuera de peligro. Desgraciadamente, la unidad regional cuarta del Departamento de Accidentes Viales informó sobre este siniestro vial con víctimas fatales que ocurrió pasada las 7 de la mañana en la Ruta Nacional 38, pasando El Cebollar, entre el límite entre La Rioja Capital y Chumbicha, en la provincia de Catamarca. Un siniestro que fue entre un camión con acoplado marca Iveco, que venía cargado con destino Catamarca, desde Buenos Aires, y era conducido por Ariel Darín, de 56 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires. El otro de los vehículos es una camioneta marca Citroën, que era conducida Berlingo, conducida por Santos Flores, en Mamaní, de 51 años, oriundo de la provincia de Mendoza. El mismo era acompañado de Rosalía Mollo Alvarado, de 51 años, junto con tres hijos, uno de 15 años, 13 años y 11 años. Según el informe, los efectivos recibieron modulación por parte del operador de turno, quien dio a conocer que en la arteria mencionada habría un siniestro vial. El personal policial procedió a hacer entrevistas al oficial Enzo Albornoz de la Comisaría Quinta, quien manifiesta que el conductor del camión iba circulando por la Ruta Nacional 38 con sentido sur-norte, dirigiéndose a Catamarca, colisionando con esta camioneta que circulaba en sentido cardinal de norte-sur. Aparentemente el conductor del rodado menor se habría quedado dormido, por lo que cruzó de carril y se produjo allí el choque con el camión de frente. Por el impacto, al lugar se dirigió personal de emergencias médicas, base 1, a cargo de la doctora Laura Güero. Allí examinando, determinando realizar el traslado de Macarena Flores Mollo, de 15 años, y de Jazmín Flores Mollo, de 11 años, al Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad de La Rioja, por las lesiones sufridas. Por otro lado, constataron el fallecimiento de los dos adultos y uno de los menores. El conductor del camión, Ariel Darín, resultó ileso y trabajó personal de emergencias médicas del SAME de la provincia de Catamarca a cargo del doctor Ronaldo López, quien realizó el traslado del camionero al departamento Chumbicha. También trabajó el personal de tránsito con el ayudante Juan Flores, quien realizó el test de alcoholemia a Darín, arrojando resultado negativo. Además, trabajó personal de la Policía Técnica Judicial a cargo del comisario inspector Diego Morales, conjuntamente con la doctora Analía Cuello, quien llevó a cabo el traslado de las personas fallecidas a la morgue judicial para posterior hacer entrega a sus familiares. Al cierre, entendíamos que en el Hospital de la Media del Niño se comunicó que la niña de 11 años falleció por las múltiples heridas que presentaba tras el choque. Asimismo, la joven de 15 años se encuentra en estado crítico. Por otro lado, también en Olta, dos motos colisionan de frente con un grave accidente que ocurrió el pasado sábado en la ruta provincial 28 cerca de Olta. Dos motocicletas que circulaban en el mismo sentido colisionan, uno de los conductores que sufre traumatismo de cráneo y derivado a la capital provincial. Desde la comisaría de Olta se informa de este siniestro vial grave que pasó a las 20:45 del sábado. Dos motocicletas en la ruta 28, los dos rodados menores, iban en el mismo sentido de circulación oeste a este. Luego del choque que se produjo entre una máquina Yamaha Krypton de color negro con azul, la cual era conducida por Tiago Adel, de 20 años, el mismo manejaba sin casco protector. La otra motocicleta era una Nevada Aguilera, también de 110 centímetros, color rojo, que era conducida por Estela Barreta, de 53 años, que iba con acompañante de 14 años. Ninguna de los dos llevaba casco protector. Dicho siniestro se llevó a cabo en las circunstancias de que el primero de los rodados nombrados circulaba por la ruta en mención y, por razones que se tratan de establecer, colisionó en la parte posterior del segundo rodado, que circulaba en el mismo sentido cardinal. Como resultado, Adel sufrió traumatismo de cráneo con escoriaciones varias y fue derivado a la ciudad de Chamical y posterior a la ciudad capital. Por otro lado, Barrera y la menor presentaron diversas escoriaciones y fueron trasladados al hospital de Chamical. Ninguno de los involucrados en el choque llevaba casco. Personal policial trabajó en el lugar realizando la planimetría correspondiente. Posteriormente, levantamiento y traslado de los rodados hacia el departamento de policía. Hoy vuelven las actividades escolares después del receso invernal y también las actividades en el empleo público, en la administración pública provincial. Se reanudan en la provincia las actividades escolares en todos los niveles y modalidades educativas, tanto en instituciones públicas como privadas, tras el receso de invierno. Y de igual modo vuelven a sus funciones los trabajadores de la administración pública provincial y también municipal. Un receso administrativo que comenzó el pasado 30 de junio y se extendió hasta el 18 de julio como medida preventiva del crecimiento de enfermedades respiratorias, según lo dispuesto por el gobierno. Durante este periodo se conservaron guardias mínimas en áreas esenciales con la adhesión de los poderes del Estado y también los municipios. Una decisión de acompañar el receso escolar previsto desde el 8 al 19 de julio tuvo como objetivo evitar mayores complicaciones sanitarias en un contexto de aumento de enfermedades respiratorias, priorizando el cuidado de la salud comunitaria. También se enmarcó en un escenario de restricciones económicas, lo que reforzó la necesidad de medidas de ahorro y eficiencia energética. Desde el Ministerio de Salud se recordó la importancia de extremar medidas de cuidado, especialmente en esta época del año. Recomiendan el uso de barbijo en espacios cerrados, tanto públicos como privados, particularmente en hospitales, centros de salud y lugares con alta concurrencia de personas. Con el regreso a las aulas y a las tareas administrativas, la provincia retoma el ritmo habitual mientras se mantienen vigentes las recomendaciones para prevenir contagios y preservar la salud colectiva. Comenzó a regir un nuevo aumento para el combustible en estaciones de servicio. Desde el inicio de esta semana, un ajuste promedio del 2,5% en precios de combustibles en todo el país para las estaciones de servicio YPF, debido al impacto en los costos de producción, en especial la variación del precio del crudo a nivel internacional, según informó la empresa YPF. Por otro lado, también se continúa a nivel municipio de tareas de bacheo y asfalto en diferentes calles y avenidas de la ciudad capital como parte de un plan provincial lanzado entre la provincia y los municipios. Además, el municipio de Capital, a través de Obras Públicas y la empresa Edelar, avanza en el sistema de iluminación programada que va a permitir encender y apagar luminarias mediante una aplicación, monitorear consumos y detectar anomalías en tiempo real. La intendenta de Chepes, Laura Carrizo, va a ver si concreta una edición del Festival del Carrero, solamente con artistas locales, tras descartarse la tradicional fiesta que incluía artistas nacionales. La suspensión se debe a la crítica situación económica que atraviesa el municipio. Los recursos que llegan desde la nación y también desde la provincia son muy escasos y obliga a priorizar la atención de urgencias en la comunidad. Por otra parte, Cultura está convocando para cubrir cargos artísticos técnicos en tres cuerpos artísticos estables: Compañía de Danza Escénica, Comedia de la Provincia, Teatro Provincial de Títeres, Rizoma, y podrán postularse hasta el día 11 de agosto inclusive. También continúa el cronograma de pago de la quincena Isaca estatales del Banco Rioja en la ciudad, y la lista está incluida el EUCOP. También participa Administración Provincial de Radio y Televisión Riojana, Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales, Subsecretaría de Gestión Integral de Fortalecimiento Institucional y Sociocomunitario, el Ministerio de Producción y Ambiente, el Ministerio de Infraestructura, Administración Provincial de Vialidad, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Administración Provincial de Transporte. Por otro lado, comenzó a regir una nueva recompensa para quien aporte datos sobre Ramona Nicolasa Mercado, alias Peli, desaparecida hace 20 años en La Rioja. Una resolución 834/2025, firmada por la ministra Patricia Bullrich, informa que tras un pedido de la Fiscalía Federal número 1, instancia en La Rioja, a cargo de la fiscal María Virginia Miguel Carmona, se incrementó a 8 millones de pesos. También se actualizará una imagen en los espacios de búsqueda. La información que estamos compartiendo desde la ciudad de La Rioja. La información del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional en este día lunes con el resumen de lo que ha dejado viernes, sábado y domingo el deporte provincial. Para destacar que ayer el Américo Tesorieri venció al equipo de Alta Rioja por 1-0 con gol de Lautaro Benítez. Este valor juvenil defensor puso la cabeza y marcó el 1-0 para el Américo Tesorieri tras un gran centro de Gabriel Bustamante. Apareció Benítez dentro del área y conectó de cabeza para el 1-0 del Américo Tesorieri. Con este resultado, Tesorieri quedó líder en la zona A, donde también ya se metió en la etapa de playoff. Por lo tanto, Alta Rioja también, a pesar de la derrota, logró la clasificación a la siguiente ronda. Para destacar el triunfo por goleada del Andino Sport Club frente a San Francisco por 5-2. También otros de los resultados registrados el fin de semana. El triunfo de Independiente frente a San Román por 3-1. Ganaba el equipo romancero, lo dio vuelta el Pirulo, el equipo que dirige Julio César Páez, y ganó su partido 3-1. Comienza la semana, Gabriel, con mucho fútbol. El día miércoles vamos a tener un gran partido entre Unión y el equipo de los Obreros, partido de la zona B por el torneo local de fútbol. Hay que estar muy atento porque el partido se va a jugar el día miércoles en cancha Pedro Camilo Len. Si el partido sale empatado, clasifica a los Obreros a la etapa de playoff. Si gana Unión, queda eliminado los Obreros y clasifica Unión. Así que los Obreros tiene este plus, esta ventaja. Con lograr el empate pasa a la siguiente ronda. En cuanto a otros deportes, Gabriel, el básquetbol de la categoría U15, para destacar hace minutos también la alegría, estuvimos con algunos de los padres en esta jornada de día lunes, que bueno, para destacar que ayer domingo el triunfo fue de Riachuelo frente a Riojano en categoría U15. Riachuelo venció 64-56 el equipo eterno de Riachuelo al equipo de Riojano. Esto tiene que ver con el torneo federal de básquetbol U15, pero ambos ya están clasificados a la siguiente ronda del torneo. Siguiendo con el básquetbol, bueno, anoche se ha vivido una gran final de Liga Nacional de Básquetbol. En la Bombonerita, Boca ganó y se consagró campeón del torneo de Liga Nacional frente a Instituto de Córdoba. Barrió la serie 4-3 en una tremenda final entre el equipo cordobés y el equipo de Boca Juniors. Un fin de semana con puro deporte, Gabriel, para destacar en cuanto a la final de veteranos de fútbol, la consagración de Infantería, que venció al equipo de YPF Horacio Brígido por penales 5-6. Ganó el equipo de Infantería por un penal que, bueno, después un remate del equipo de YPF dio en el caño izquierdo y festejó Infantería ganando 6-5 por penales en el acceso sur. Por supuesto, vamos a tener toda la semana con todos los deportes en este horario. Un gran saludo, Gabriel, y felicidades en este comienzo de semana para todo el equipo. Hemos llegado al final de este resumen de noticias. Mi nombre es Gabriel Miranda y los espero mañana con toda la información en el resumen de noticias. Muchas gracias.